pero aquí estamos, amigos. 5 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina. Vamos a empezar con algunas noticias para esta jornada tan fría y tan llena de viento y cosas horribles, pero ya ha empezado el fin de semana y eso lo agradecemos muchísimo. Escándalo total, primer titular: la policía allanó la casa de Cristina con dos militantes de Cambiemos. Los testigos elegidos por la Policía Federal para realizar el allanamiento en la casa de la expresidenta Cristina Kirchner fueron identificados como fervientes militantes anti-kirchneristas. Se trata de Enrique Máximo Babera Hesch y Lucía Hernández, dos integrantes de la agrupación Jubilados Unidos, que tienen vínculos cercanos con el senador nacional de Cambiemos y ex candidato a gobernador de Santa Cruz, Eduardo Costa. Así lo demuestran las fotos que tienen junto a Costa en sus redes sociales, al igual que con otros referentes provinciales del macrismo, como la diputada nacional del mismo partido, Rosana Reyes. En esos mismos perfiles, tanto Babera Hesch como Fernández comparten con constancia imágenes y consignas contra la exmandataria y difunden sus actividades en marchas contra el gobierno de Santa Cruz que encabeza Alicia Kirchner. Fuentes consultadas apuntaron que los testigos participaron de diversas acciones violentas, como por ejemplo la toma de la Casa de Gobierno de Santa Cruz ocurrida en junio de 2017. Seguimos, segundo titular: la industria en caída libre, cayó 5,2 en julio. Con el descenso de julio es la cuarta baja consecutiva de la actividad. Según el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, acumula una baja de 1,7 desde el inicio de este año. La industria se desplomó 5,2% en julio respecto al mismo mes del mes del año anterior. Además, acumuló una baja de 1,7 desde el inicio del año, según el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. El índice de producción industrial de julio cayó 5,2. Se trató de la cuarta baja interanual consecutiva, lo que resulta peligroso ante un eventual ingreso a una etapa recesiva. Y aquí abrimos paréntesis, o más bien comillas. En esta oportunidad, el segmento que lideró la caída fue el de alimentos y bebidas, que se vio afectado por una merma de aproximadamente 20% en la producción de aceites y una reducción de la demanda de gaseosas de casi 4%, fue lo que dijo el estudio privado. Por otra parte, el relevamiento de los indicadores de la actividad arrojó que la industria también resultó afectada por la desaceleración de la construcción, lo que se evidencia en una merma del rubro de minerales no metálicos del 6%. La última: el dólar sin control ya llegó a los 31 pesos y es un nuevo récord. La divisa estadounidense aumentó 30 centavos y en solo dos días acumula una suba de 50 centavos. Las medidas que tomó el Banco Central no lograron llevar tranquilidad. La moneda volvió a marcar un récord histórico al subir 50 centavos solo en dos días. La tendencia alcista se mantuvo desde la apertura semanal del mercado único y libre de cambios, a la par de la devaluación del real brasileño que empujó al peso. Según la entidad financiera, el billete verde cerró a 30 pesos para la punta compradora y 31 para la vendedora. Esto lo dice también el Banco Central. Así empieza entonces la Hora Combo. Les queremos decir que por ahora esto se sigue llamando Argentina y esto sigue siendo por ahora FM Oriente 92.3. La apertura y ya empezamos. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor en las bocas calles, en un callejón, en la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Morir, renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. ¿Cómo andan todos? 5 de la tarde, 13 minutos en la República Argentina. Esto es Hora Combo hasta las 6 de la tarde por Oriente 92.3 y también por Vender FM. A todos y a todas, bienvenidos. Hasta las 6 dicen que nos quedamos. ¿Qué tal? No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. esto que es La Hora Combo. Estamos en Oriente 92.3. ¿Qué decirles? Yo me siento triunfante. No sé qué dirá el hombre más sensual de la FM. Realmente, si no lo tomamos con humor, los que no llegamos a diciembre somos nosotros. Es lo único que quiero decir. Ya, no me importa nada. ¿Te pido un favor? Adelante. Da los números del teléfono de la emisora. Ya mismo estamos por... Empezamos recaliente. Ya mismo estamos dando los teléfonos. Pueden llamarnos al 4623-6293 4458-3949. Repetilo, por favor, y más despacito. 4623-6293 4458-3949. Aquí estamos. A partir de este momento, el que llame y diga semanario deforme. No, ese es el de la Hora Combo. La Hora Combo. Me quedé en el año pasado. Bueno, no, mejor, porque así los oyentes se escuchan más. Era para ver si estaban atentos. Claro. Está todo pensado acá. Si dicen hola, Radio Oriente, La Hora Combo, sí, se llevan un ejemplar del expediente número 1 del Peregrino en la Noche de los Tiempos, que tiene que ver con la UFO arqueología. Exactamente. Vale la pena hacerlo, porque intentá, si entras, ya tuyo es. Acá no lo sorteamos. Claro. El primero que trabaja con más rapidez y mueve mejor el dedo para marcar, se lo lleva. Así directamente. Queremos empezar regalando cosas. ¿Quién regala cosas en la radio local? Nadie. La radio, si usted escucha una radio de Ituzaingó, de Castelar, de Morón, nadie está regalando nada. Somos los únicos que estamos regalando algo. No es una boludez. No es algo boludez menor en estos tiempos. Exactamente. Es el expediente número 1 que habla sobre UFO arqueología. Llama y es tuyo. Exactamente. Estamos regalando justamente ese libro. La única molestia es que lo vas a tener que venir a buscar, nada más. Bueno, ¿quieren todo? ¿Quieren que se lo mandemos a la casa también? No. No, no, no. Llama por teléfono, dice lo que dijo don Lorenzo. Y lo vienen a buscar y será todo felicidad. Y de paso le hacemos masajes en los pies. Bueno, ¿y qué pasó, Santiago, toda esta semana? No, una semana, no, a ver, yo creo que se produjo, me parece, el allanamiento más extenso de la historia. Yo creo que ni a Al Capone le hicieron lo que ayer a Cristina Kirchner. Bueno, pero tenemos que partir de la hipótesis, disculpame, sí. Me voy a poner en serio. ¿No está la música esa que me ponés vos? ¿Cuál de todas? Esa que le ponían al que se falleció hace años atrás y lo creían un revolucionario en la difusión de noticias. No. ¿No te acordás? Bueno, déjalo, no importa. Bueno, la hipótesis mía es que esto iba a explotar el año que viene por el asunto de las elecciones. Pero explotó ahora, ¿por qué? Porque tienen que pasar todos los quilombos que están teniendo con la economía. Claro. Porque ahora hablamos únicamente de los allanamientos de la casa de la señora Cristina. Sí. Por supuesto que a mí con eso ni fu ni fa, porque fue un allanamiento anunciado. Claro. ¿Con cuántos meses anunciado? Como 4 o 5 meses. Yo me voy a hacer el papel de Cristina. No soy tan boluda como para dejar las cosas en mi casa después de que me avisaron 3 o 4 meses de que me van a allanar. Raro todo. Es rarísimo. Y de esto yo quisiera desprender una consigna para el día de hoy, que es la siguiente: si tuvieran que allanar tu casa, ¿qué encontrarían? No te digo algo ilegal, ¿qué encontrarían que para vos es polémico? Sí, para mí sería polémico. Les pido disculpas porque muchas veces no soy muy serio cuando hablo y a lo mejor a alguno le puede caer mal mis palabras. Pero para mí sería, si llegan a mi casa y que encuentren preservativos usados. Claro. ¿Por qué? Porque ya mi edad no los puede usar. Claro, correcto. Yo tengo algo más polémico y nos lleva al año 2001. Estamos buscando la analogía todavía, que es... lo tengo todavía y creo que lo voy a revolear en algún momento en un solemne acto. Vamos, es más, creo que en algún momento lo vamos a revolear, esto que voy a decir, en un solemne acto desde la puerta de la radio. No, en todo caso sería mejor para que se estrelle bien contra el suelo desde nuestro estudio que da frente a la plaza de Ituzaingó. No, es que por eso digo mismo, mejor dicho, la estación de Ituzaingó. Por la ventana de la radio yo voy a tirar esto que tengo en mi casa todavía, que es un recuerdo del año 2001. Pero ¿sabe cuál es el problema? A ver. Que como tenemos el Palacio Municipal enfrente, y llegan a tener las ventanas abiertas, lo que tienen de moda de acá, se metan en el despacho del intendente. Puede ser, pero me parece que yo estoy tengo la firme convicción de que es algo que no puedo seguir teniendo al día de hoy. ¿Le gustaría al intendente, no sé? No creo. ¿No? No creo. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Yo, para contar un poco esta historia, quisiera remontarme al año 2000. No, 2000, sí, 2001. También, un año hermoso para el país. Yo quiero contar que por aquel entonces me gustaba una compañera de la secundaria. fanática. Me está interesando la historia, me está interesando. Bueno, yo era muy joven. Sí. Yo también hace muchos años tiernos, pero era joven. tenía tiernos 16 años y me gustaba una compañera de la secundaria, la cual escuchaba Ricardo Arjona, ¿no? Yo ya acá, por supuesto, el público está poniendo caras que yo las comprendo perfectamente. Y como todos en algún momento nos hemos prostituido, no digo carnalmente, sino ideológicamente, sí, mentalmente. Sí, por algún cantor o alguna cantora. No, en función de algún amor no correspondido. Lo hemos hecho todos. Ah, hacerte pasar como que te gustaba Ricardo Arjona para que te dieran pelota. Sí, yo no estoy diciendo que esto esté bien. Yo no estoy diciendo que esto sea lo que haya que imitar. Yo estoy diciendo que yo lo hice y es una mancha en la historia de mi vida. Pero por aquel entonces me gustaba... ¿Pero conseguiste? ¿Concretaste algo? ¿O no concretaste nada? Este es un, Juan, de a poco. Esto es una mancha muy tremenda en la historia de mi vida. ¿Te puedo decir? Resumidamente, no. Pero es... Y encima te lo tuviste que aguantar, Arjona. Siempre todo. A las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Ahí está. Bien. Todos nos hemos prostituido en algún momento... Y yo tengo dos manchas en este sentido. Una me avergüenza más que otra. A los 15 tuve que decir que me gustaba Five. Yo usaba una remera de Iron Maiden. Si tenías 15 ya me imagino te gustaba la chica. Y a los 17 ya me imagino el tipo de mancha que tendrías que tener en el pantalón. Y a los 17, no, una mancha metafórica. Ah, esas estaban, bueno, lo que pasa es que no se veían. No por la exaltación juvenil tuya. No. Estaba eso, pero bueno, trataba de cuidar un poquito las formas. Y a los 16, 17 yo tuve que falsear toda mi esencia y decir que me gustaba Ricardo Arjona. El asunto es que a esta compañera de la secundaria le gustaba mucho este cantante, y yo, en función de empatizar, de tocar un poco su sensibilidad, dije que también. Cosa muy difícil de creer, porque en aquel entonces yo tenía una remera de Alma Fuerte. Era muy poco probable, pero a efectos de que ella me creyera en este diálogo, yo tuve que aprenderme algunas canciones. Yo no lo tengo por acá. Tengo por acá. Señora de las cuatro décadas. Me la tuve que aprender en algún momento. Porque después, con el paso del tiempo, anduviste con una señora de las cuatro décadas, ¿o no? Sí, pero en definitiva, a efectos de sí, por efecto de esta historia. No viene a caso. Esta es la canción que yo me tuve que aprender en el año 2001. Para conectar con esta persona. Esto es un clásico de Arjona, estos saxos. Esto es Señora de las Cuatro Décadas, uno de los hits de este cantante. Yo puedo decir que me lo sé en parte. Y la canción dice: Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Su cintura ya no es la de los 15. Los 15. Pero el tiempo no sabe marchitar. Y dice: ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Todos, gente en el estudio tomada de las manos cantando: Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abominal que los aeróbicos no saben quitar. Canta el país. Vamos todos. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Ahí vamos. Señora, un Santiago con 16 años, con una remera de Iron Maiden, escuchando Hermética, pero también escuchando Arjona. Y ahí va. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace poco más de 20. No te lo así de repente. Es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Ahí estás, el Santi del 2001, el Santi con 20 kilos menos. No traten de sintonizar mejor la emisora, porque está bien sintonizada la radio. Ahí está. La cuestión es que yo hice lo siguiente. Tras entablar conversación, en parte gracias a Ricardo Arjona, empezamos a hablar de cine, de un montón de cosas hermosas. Y yo, para su cumpleaños, que era un 6 de marzo, hice una inversión importante. Por un lado, compré un compact disc, porque en esa época no había Spotify, no había YouTube, no había nada. Era comprar el disco o escucharlo en FM Hit, porque eso ni acá se pasaba. Entonces, posteriormente, tuve que comprar un compacto. Pero además, como ese disco no tenía las canciones que a ella le gustaba, tuve que armar un compilado. O sea, bajar del Ares, de Napster, todas estas canciones y armar un compilado. El tema es que iba yo a darle dos discos, uno un día y otro otro. Primero le di el original, que no recuerdo el nombre, que le encantó. Pero cuando yo le estaba por dar a los tres días el otro compilado, ella había vuelto con el novio que la había engañado. Y el disco quedó ahí, descansa. O sea, yo estaba todo chiquito con mi disco ahí, listo para dárselo. O sea que el disco que estás poniendo ahora es el disco que le ibas a dar a la chica. La verdad que sí, la verdad que sí. Entonces, ese disco... Pero eso no te trae un mal recuerdo. Pero por eso lo voy a tirar a la mierda. Pero después de tantos años, estás hablando del secundario y lo tenés todavía el disco. Imagínese. Sí, yo lo tengo, y yo lo que quiero hacer es, después de tantos años, ahora que se me remueven estos recuerdos, es tirarlo por la ventana de esta radio en un acto conmovedor. Para ver si se enamora. ¿Querés venir, Juan? A este solemne acto. O sea, va a ser la semana que viene. Bueno, hagamos una cosa. Revoleo el disco por la ventana. Mientras pasas, mientras pasas un tema musical. Sí. Vamos a revolear el disco. A ver dónde va a parar. Sobre todo, a ver a dónde va a parar. Bueno, hacemos eso entonces. Pero hay que hacer el acto bien, como la gente. O sea, ahora lo traemos a Don Lorenzo, traemos a diferentes personas. Y yo paso a revolearlo en este preciso instante. Acá tenemos gente presenciando la audición en la tribuna hoy. Correcto. ¿Cómo es su nombre, señor? Ahí está, nuestro invitado. ¿Cómo se llama, maestro? Ante todo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes, ya que estamos el tema del lenguaje inclusivo, que a muchos les molesta y a muchos otros no. Muy bien. Es un tema muy polémico, ¿no? Mi nombre es Alejandro, un gusto. Un gusto. ¿Alejandro el cantor? No. No, no, ojalá. Ojalá tuviera ese nivel de poder de alcurnia. ¿Conejito Alejandro era, no? No, no creo. Vamos a suponer que sí. ¡Qué sorpresa! Alguna vez fui un pequeño conejito tomando tu historia. Fue en el tiempo que te comía la zanahoria, ¿no? Bien. Bueno, algo así, vamos a suponer. Yo pregunto, ¿le conmovió esta historia? ¿No le tocó el corazón? Mira, la verdad que a mí me tocó el corazón y me hiciste acordar cuando yo tenía 14 años. Sí. Andaba con una chica que ahora ya pasó mucho tiempo. No recuerdo bien su nombre. Y un día resultó que me terminé quedando a dormir en la casa de ella. No pasó nada, ¿no? Yo, completamente inexperto, pero yo quería estar con ella. Y a ella le encantaba, le fascinaba Chayanne. Mm. Yo, sin ninguna idea de nada, que lo máximo que escuchaba era Rata Blanca. Y bueno, paremos de contar porque mucha música no escuchaba. Claro. Me gustaba más salir a dar vueltas. Me termino quedando y me dice, ¿te gusta Chayanne? Sí. ¿Quién es? Ah, no, me gusta. Me puso el CD, me dice, ¿te conoces alguna canción? Y yo, todo envalentonado, con mi armadura, mi escudo y mi espada preparado para cantar, empecé a improvisar sobre el CD que iba sonando. Le canté todo el CD de Chayanne, una hora y media cantando. ¿Pero había un conocimiento previo del artista, no? No, realmente no, iba escuchando la canción y a medida que le iba escuchando yo iba cantando. O sea, improvisé sobre la propia letra del mismo cantante. Excelente, excelente. Para que al día siguiente la señora me termine echando de su casa porque vino su novio. ¡No! Yo sin saber que ella tenía novio, ¿lo claro. podés imaginar? Muy difícil todo, claro. Fue un golpe muy duro para mí, teniendo 14 años en esa época. No, por eso, te entiendo perfectamente. Así es una situación, digamos, horrible. Pueden dar la mano los dos y ir a tirar el CD los dos juntos. Después vamos a revolver con Alejandro. Yo te pongo la mano en el pecho y te digo, tiremos a la mierda ese CD. Sí, señor, sí, señor. Te acompaño. Así que bueno, si tuvieran que registrar mi casa en un allanamiento, encontrarían este disco de Arjona que en este preciso instante después de la canción lo vamos a revolear. Pero no solo vamos a hablar de cuestiones lícitas o no, o de allanamiento, sino que tenemos algunos episodios de Expediente Omni. Tenemos, ¿no? Vamos a tener algo que tiene que ver dentro de eso, pero no es precisamente de avistamiento de Omni. Bien, bueno, todo esto de escuchar, después de escuchar al señor CJ Lewis, esto es R2DA. Bienvenidos a todos, esto es La Hora Combo hasta las 6 por Oriente 92.3. Prometemos una hora, o por lo menos media hora, pero a todo ritmo. Damas y caballeros, empieza el fin de semana con anécdotas, actualidad y humor desde ya. Pasen y oigan, ¿qué tal? R2DA. escuchamos a CJ Lewis haciendo R2DA. Les recordamos los teléfonos 4623-6293, 4458-3949. Estamos en www.fmoriente.com y también en venderfm.net. Nos pueden encontrar también en facebook.com/fmoriente923. Estaremos compartiendo actualidad, ovnis, humor. Tendremos, si llegamos, el Twitter de Perón y muchas cosas más. Ahora separamos 100 segundos, estamos de vuelta con mucho más. La Hora Combo, aquí, hasta las 6. La Hora Combo, Santiago Alonso, Don Lorenzo, Radio La Oferta. La Hora Combo, humor, información y pseudociencia por la misma guita. La Hora Combo, un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Ya Don Lorenzo me había anticipado un poco de qué va a hablar en la columna y hoy parece que miramos la luna llena y pasan cosas, ¿no? Sí, porque encontré en unos libros que tengo guardado en la biblioteca, encontré uno que se llama Monstruos. Fue escrito por un investigador e historiador, señor Marcelo Vigliano, que nos hace volcar un poquito a las historias de lo que son sobrenaturales. Y yo agregaría que en los antiguos mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros días, navegando entre la bruma de la noche de los tiempos, se encuentran las bases que nos revelan nuestros temores y miedos más íntimos, que nos han atacado en algún momento de nuestra vida. Con este racionamiento elegí relatarles una historia que tiene que ver con un personaje muy especial de la antigüedad. Elegí un personaje que tiene su pasado, base histórica, en el territorio boscoso del oeste de Francia, en el año 1598. Por ese entonces andaban por los bosques un arquero acompañado por un grupo de campesinos armados que se toparon con el cuerpo desnudo de un muchacho muerto. Tenía el cuerpo despedazado y mutilado de manera horrible. Las extremidades aún calientes estaban cubiertas y chorreaban sangre. Cuando los hombres pudieron acercarse al cuerpo, notaron que escapaban dos animales parecidos a lobos y se lanzaron en su casa, logrando atrapar a uno de ellos. Su asombro fue mayor cuando descubrieron que no era un lobo. Era un ser humano, hombre, alto y vestido con harapos, con barba y frondosa cabellera. Notaron con horror que en sus manos, que estaban llenas de sangre, tenía uñas parecidas a garras que contenían aún restos humanos. Más tarde se enteraron que el individuo era un pordiosero que recorría el bosque en busca de alimentos y su nombre era Jacques Roulet. Lo juzgaron en la ciudad de Angers en el mes de agosto de 1598, o sea que por estos días se cumplen 420 años de sucedido el hecho. Para emitir el veredicto, el jurado discutió prolongadamente y por mucho tiempo para definir si era un hombre lobo o un licántropo. Algo semejante, pero distinto. Según la leyenda, el hombre lobo tiene la capacidad de convertirse en ese animal, mientras que el licántropo es un paciente mental que se cree y actúa como un lobo, sin necesidad de modificar su cuerpo. El jurado decidió y se volcó a considerarlo como un enfermo mental. En consecuencia, como licántropo, fue internado en un manicomio donde pasó largo tiempo preso. Cuando lo evaluaron después de tantos años, lo consideraron sano y lo dejaron en libertad. Salió y nunca más de él se perdió en la bruma de los tiempos. Con el relato de esta locada historia nos llega también el antecedente del cual nos notificamos ahora. Lo que no sabíamos un pomo de este asunto es que muchos en ese tiempo, e inclusive por estos días, tienen la ilusión de convertirse en lobos, tanto las mujeres como los hombres, como forma de alcanzar, dominar a otros seres humanos. El momento más adecuado para la transformación son las medianoches bañadas por la luz de las lunas llenas. Aquel que lo intenta debía dibujar un círculo mágico en el piso donde daría la luz lunar. Dentro del círculo preparaba una hoguera sobre la que colocaba un caldero que contenía una poción de hierbas y drogas. A continuación se untaba el cuerpo con la grasa de un gato recientemente muerto, mezclada con opio y granos de anís. Luego rodeaba su cintura con piel de lobo y cuando la pócima comenzaba a burbujear se arrodillaba en el centro del círculo, mientras entonaba un conjuro ahora desconocido por el paso del tiempo, o sea que se perdió en la bruma de la noche de los tiempos el conjuro. En la actualidad, los lobos están desapareciendo por la expansión de la civilización humana en busca de territorios libres. Hasta aquí llega nuestro relato. Y qué mejor para cierre musical, una canción que tiene que ver con la luna. Escuchemos. La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. La musica, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Con las cosas claras. Un panorama en minutos. Flash informativo. Estamos de vuelta con mucho más La Hora Combo, esta vez con noticias falopa. Tenemos noticias, que van llegando a la redacción. Gente que quiere llamar la atención. Aldea rusa cambia su nombre por Siria para llamar la atención del gobierno. Qué idea, Con el fin de llamar la atención del gobierno en Moscú, los ciudadanos de una pequeña aldea rusa lanzaron una iniciativa cambiando su nombre, Bungur, a Siria. Su razonamiento es que Rusia ha invertido decenas de millones de dólares en Oriente Medio, por lo que seguramente pueden ahorrar algunos rublos para Siria, que queda un poco más cerca de casa. O sea que esta es la belleza criolla trasladada a Rusia, ¿no? Bungur está en estado de deterioro desde hace tiempo y las cosas siguen empeorando. Las carreteras están dañadas, el suministro de electricidad y agua se apagan intermitentemente y los servicios de salud son inexistentes. Y no estamos hablando de la... ¡Argentina! Claro, no estamos hablando de la... ¡Seguro que de Rusia! No, sí, efectivamente. Si bien este tipo de quejas no son inusuales para las pequeñas comunidades de ese país, la forma en que esta aldea trata de lidiar con la situación ha sorprendido bastante. Y acá, bueno, un muchacho llamado Sergei Svabornov dice algo que, por supuesto, preocupa y mucho, porque el panorama es poco alentador. Dijo puntualmente: no tenemos esperanza. O sea, optimista no estaría siendo. Y dijo este muchacho reciente de Bungur, uno de los líderes detrás de la iniciativa de este cambio de nombre, dijo: lo único que queremos es cambiarle el nombre a Bungur como Siria. Luego aplicaremos a la Federación Rusa para ayuda humanitaria. Dicen, esto no es joda, así. Hablo completamente en serio. Esperamos que en lugar de Bungur seamos República Árabe Siria. Invitaremos, dijo, a algunos árabes. El gobierno está ayudando a Siria y la destrucción aquí es tan terrible como lo es allí, pero no recibimos ningún tipo de ayuda. Pregunta. No es mala, No es mala la idea, pero les pregunto. ¿Qué es peor? ¿Vivir como están viviendo o vivir cerca de Chernobyl? Es verdad, tiene usted razón, sí. Este movimiento de cambio de nombre se produce después de que los lugareños lucharan para lograr que la aldea fuera reconocida por los funcionarios durante décadas. Trabajé en una granja colectiva en el periodo soviético, dice un lugareño. Vimos al secretario del comité regional y a los otros peces gordos tres veces al año. Vinieron para la siembra, el enificado y la cosecha. Podías preguntarles lo que quisieras. Ahora no hay un solo diputado en la administración local de Bungur, que ahora se pasaría a llamar Siria. No es mala. O sea, entendamos que es original. Sí, pero a mí me preocupa que pierdan la esencia de su nombre y claro, su pueblo. Exacto. Eso es lo que me preocupa. Es lo que me preocupa, que en Argentina dentro de poco se va a llamar Yanquilandia. Claro. Podemos pensar nombres alternativos para la Argentina en este contexto, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que en algún momento se tiene que llamar Peronia. No se va a llamar. Los extranjeros ya han comprado mucho territorio argentino y no van a permitir que se llame Peronia. Bueno, pero eso ni Cristinomia. ¿Ah, no? No. Vamos a ver. Para poner en perspectiva cuán malas son las cosas en Bungur, el pueblo ni siquiera tiene una escuela. En cambio, los niños deben tomar un autobús a los asentamientos cercanos debido al mal estado de toda esta situación en general. Así que la segunda consigna que habilitamos hasta que termine el programa es: ¿qué nombre le pondría usted a la Argentina si no se llamase Argentina? Para pensar. No, pero depende del presidente que tenga. Por eso. Porque si siguiera el gato Mauri, yo ya la llamaría Garquelandia. Ahí está. Amigas, amigos, hasta aquí entonces las noticias. Nuestro titular a las 5:49 es: aldea rusa cambia su nombre por Siria para llamar la atención del gobierno. Le preguntamos entonces, ¿qué haría usted? Ahora entonces los datos del clima para pasar a continuar con el programa. Esto sigue de esta manera. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 5:49. La temperatura es de 5 grados bajo cero. Y la humedad 329%. Tengo el pelo que es un frizz, parece un afro. Te ponemos siempre al día. ojeras no tienen onda, no. Callarse no tiene onda, escucharte no tiene onda. La autopista no tiene onda, el rulero no tiene onda. 31 no tiene onda, gallinero no puede ser peor. Quiero recomendar especialmente el videoclip de esta canción de Pánico Ramírez. La canción se llama No Tiene Onda y la pueden encontrar en YouTube. Es muy divertido y muy parecido a lo que entendemos es la tele hoy por hoy, tal cual la conocemos. Les queremos recordar que puede ganarse todavía el libro de Don Lorenzo llamando a las líneas rotativas. Uno ya se lo llevaron, ¿eh? Así que llamen de nuevo ahora. Y tenemos otro, para que el primero que entre ahora se lo lleva también. Los teléfonos 4623-6293, 4458-3949. Va de vuelta. 4623-6293, 4458-3949. Este libro tiene una foto de Don Lorenzo desnudo, así que lo decimos para que, si usted quiere llamar y llevarse, ya es no solo este premio, sino los dos premios, el momento para llamar es este y no otro. Amigas y amigos, también nos pueden escuchar todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Vender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Ya lo saben, ¿eh? Ingresan a venderfm.net y nos disfrutan, si es que tal cosa es posible, los sábados de 5 a 6 de la tarde. Nosotros separamos y llega el segundo momento de Don Lorenzo. Ah, hoy nos vamos bailando, ¿eh? No importa sí, nada. Sí, no importa nada. Nada. Se va a dar todo el carajo, el allanamiento a la casa de Cristina, todo. Vamos bailando. Amigas, amigos, nos vamos bailando, pero antes la sección de Don Lorenzo. La Hora Combo, una casa con pileta, patio y un perrito que ladra mucho, pero bajito. Por FM Oriente 92.3 y Ender FM. Muy bien, lo pendiente que era, Juan. Bueno, nos queda el bloque de los ovnis, pero le voy a acercar una historia colateral que informa sobre un caso muy puntual de abducción que tuvo graves consecuencias para la mujer que sufrió el hecho. Hecho que sucedió en los Estados Unidos del Norte de América, que tiene larga tradición en el relato de abducciones y difusión pública casi negativa, ¿no? Porque el gobierno siempre ha metido la gamba desde el que cayó el plato volatillo en Roswell, para que no se supiera con veracidad qué es lo que sucede con los ET, porque ellos ya tienen contacto con ellos. Lynn Thomas era una mujer que al momento de concurrir a su médico no tenía antecedentes de enfermedades graves y sus análisis demostraban que era una persona sana, hasta que comenzó a quejarse de molestias cardíacas y el doctor se sorprendió, pero inició su tratamiento en forma automática sin que diera resultado positivo y la señora falleció. Tenía 43 años de edad y cuando el doctor habló con otros colegas se mostró confundido. Voy a usar una expresión muy antigua que a lo mejor a mucha gente no le gusta. Se mostró confundido como mono con banana pelada en sus manos sin encontrar dónde ponerla. En el país citado anteriormente, o sea los Estados Unidos, hay gran cantidad de pobladores, entonces contabilizan también gran cantidad de gente que muere por ataques cardíacos. Pero lo que adobaba de forma macabra lo que le sucedió a la señora Laine Thomas era que 2 años antes de su fallecimiento había sido abducida por ET y subida en una nave espacial para ser examinada en forma médica. Durante el tiempo transcurrido después de su liberación, continuó su vida normal, hasta que comenzó a tener pesadillas en las que soñaba que los ET volverían por ella. Para tratar de evitar las pesadillas, comenzó a tomar pastillas para dormir. Cuando comenzó con la ingesta de pastillas, le confió a una de sus amigas más íntimas que estaba convencida de que había visto a otra vez a los ET, porque había visto una luz muy fuerte con que la habían examinado anteriormente, mientras escuchaba conversando a los tripulantes del platillo volador, que entre ellos se decían que la llevarían en forma espiritual, dejando su cuerpo muerto para justificar la abducción definitiva. También le dijo a su amiga que venía sintiendo dolor sobre el pecho izquierdo, cercano al corazón, donde le habían aplicado un aparato para estudiar su cuerpo que prácticamente le atravesó el seno. Aseguró que sentía el dolor después de abducida y que era horrible, dado que los calmantes que tomó no le hicieron efecto. Pensando en no recargar este informe, lo cierro acá. Pero me enteré de otra historia que me llamó la atención por lo que había expresado a su amiga la señora Lane, que los ET se la llevarían en forma espiritual. Asocié su dicho con otro hecho fatal que tuvo 39 víctimas suicidadas por mano propia. Eran miembros de una secta que se dedicaba a seguir el fenómeno de los platillos volantes, la cual estaba registrada como Heaven's Gate, y que se quitaron la vida en la creencia de que una nave espacial que venía acompañando a un cometa llamado Hale Pop las recogería sus almas pasando en cercanías de la órbita terrestre. Utilizaron para llevar a cabo su alucinante viaje espiritual por mano propia una pócima letal hecha en base a una salsa de manzana, barbitúricos y vodka, que les abrió el portal para concluir con su muerte. Los miembros de la secta se filmaron a sí mismos dejando saludos de despedida para el resto de sus familiares, en los cuales mostraban ingenuas sonrisas, mientras afirmaban que sus cuerpos eran como cáscaras de nueces que al romperse permitirían el ascenso espacial de sus espíritus, con la alegría que acompañaría a esa definición de poder ir al cielo. El suicidio masivo ocurrió el jueves 27 de marzo de 1997. En los videos de despedida incluyeron la siguiente expresión en forma personal cada uno de los suicidas: nadie nos está forzando. Estoy feliz por haber tomado esta decisión. Ahora, para cerrar este bloque, me hago una pregunta a mí mismo en forma de hipótesis. ¿Será que por la transportación del alma después de la muerte física, ella se va al cosmos? Bueno, el problema es que nadie ha vuelto para decirnos verazmente qué ocurre en el momento de que perdemos nuestra finita vida. Y esto me preocupa mucho por ser de avanzada edad y considerar que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Bueno, para cerrar este hermoso artículo sobre estos señores que se suicidaron, nosotros tenemos un duende acá en la radio que metió la pata cuando pusimos la grabación antigua para acompañar el otro bloque sobre el hombre lobo. Entonces se nos transformó o transmutó la canción. Por lo consiguiente, la canción que van ahora no tiene nada que ver con lo que les acabo de leer, pero cumple la función de cerrar el bloque. Adelante, Santi. ¿Qué estamos escuchando? Esto, Orc Mujeres, ¿puede ser? qué es. No me digas que el duende metió la pata de nuevo. Pasó la misma que antes. ¿No? No, no, no. Vámonos, hoy estamos meados. Sí, estamos totalmente. Estamos meados por el duende. Yo quisiera saldar una pequeña promesa. Sí. La semana pasada os habías solicitado, pero justamente el duende no la pudo encontrar, la canción Voice de Sabrina. Sí. Esto fue en el capítulo anterior de Lora Combo. Y nos vamos a ir bailando con justamente esa misma canción que vos has prometido. Linda canción, para mí me gusta porque es bastante movida. Esta versión... Pero tienen que cantar las chicas esta canción. Esta versión es del año 2005. No es la original. Es una versión remixada, cantada por ella misma en vivo, que mantiene su voz como siempre, todos su voz y sus atributos, igual que en los 80. De esta manera, nosotros nos tenemos que ir yendo ya, porque ya llegan las chicas de Deja que el viento sople, y en Bender los dejamos con Selección Kamikaze. ¿Nos queda algo más para decir, Alejandro, acá con nosotros? Que se despide Alejandro. ¿Lo pasó bien? Yo la verdad me quedé un poco sorprendido por tu historia y digamos que me tocó el corazón. ¿Ah, sí? Me quedé pensando en eso, digamos que es un lindo ambiente. Digamos que el duende arruinó un poco las cosas. Y sí, a veces. Pero bueno, ya tendré que traer algún compañero para encontrar al duende. Totalmente. Después nos hacemos millonarios vendiéndolo por eBay. Muchas gracias. Bueno, será buenas tardes y hasta pronto entonces. Muchísimas gracias. Juan, ¿algo más? No, como siempre, darle gracias a los oyentes que nos aguantan todos los viernes, nada más. Francisco Bueno en la producción, Don Lorenzo Lopinolo, Santiago Alonso, les dicen que será hasta la semana que viene. Ya llega la gente de Deja que el viento sople, como siempre decimos, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Adiós! ¡Chao!